cnqradio.com con notas exclusivas. Pablo, muy buenos días, muchísimas gracias por este contacto. No, muy buenos días, gracias a ustedes por invitarme al programa. ¿Cómo se vive todavía hoy? Nosotros seguimos muy emocionados por esta pelea que ha ganado Maravilla Martínez. ¿Cómo lo viven ustedes, que estuvieron preparándose tanto tiempo y que todavía se sigue hablando de ello? Bueno, sí, la verdad que estamos todo muy contentos, el equipo está muy contento, todos hemos trabajado mucho, han sido 2 meses muy duros de trabajo para Sergio, para preparar esta pelea y la verdad que muy contento de haber ganado Sergio nuevo su cinturón, de haberse metido entre los dos libra por libra mejores del mundo, de haberle dado una alegría a Argentina, ¿no? Estaba toda Argentina muy expectativa de esta pelea y la verdad que estamos muy contentos de esto que estamos viviendo. Pablo, una vez que terminaba la pelea, los comentaristas decían, recuperó lo que era suyo, lo que en un escritorio le quitaron y que por ley le correspondía, porque lo había ganado bien. ¿Ustedes cómo vivían ese momento? Sí, era algo que ya hace más de un año que se venía buscando esta pelea. Sergio había ganado el título arriba del ring y se lo habían quitado en la oficina. Sergio ya era algo personal que tenía contra Chávez porque sabía que el campeón era él y que se hacía justicia, ¿no? Y bueno, pasó lo que pasó, Sergio subió, demostró su gran boxeo, demostró que él es el verdadero campeón y la alegría explotó cuando terminó la pelea, ¿no? Porque otra vez el cinturón estaba de nuevo en manos de él y Argentina tenía otro campeón del mundo, ¿no? Todos los que estábamos pendientes de la pelea, de los que estábamos mirando y la misma, los mismos comentaristas que estaban ahí decían, es una clase magistral de boxeo. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Qué le dijiste en ese último minuto cuando terminaba todo? ¿Qué le dijiste a Sergio? El último asalto estaba muy tranquilo. Sergio venía ganando los 11 asaltos. Primero lo había dado una cátedra de boxeo, lo había pasado por arriba Chávez. Y el último asalto sale a hacer lo mismo. Chávez cortó bien los espacios, logró meter una mano, pero yo estaba tranquilo. Yo estuve 2 meses trabajando con él. Yo sé la preparación que tiene Sergio y él estaba preparado para aguantar esos golpes y algunos más fuertes. Sergio cuando se levantó, cuando se levanta Sergio, lo primero que hace es mirarme y yo y él, como nos conocemos hace mucho tiempo, con una mirada ya nos estamos hablando y él cuando me miró me estaba diciendo que ya estaba bien, que estaba recuperado y atrás de la mirada me lo demuestra porque él se pone a cambiar golpes con Chávez, con eso me demostró que ya estaba recuperado, así que yo la verdad que muy tranquilo porque yo sé que Sergio estaba preparado para recibir golpes como ese o más duro. Pablo, ¿qué tal? Andrés Romero te saluda. Hola, ¿qué tal, Andrés? Te quería preguntar, ¿qué opinás como entrenador, por supuesto, que lo que le ha pasado en este caso con el doping positivo que dio de Chávez Jr., que había consumido marihuana? Como entrenador, ¿qué te parece si tu boxeador, por ejemplo, consume marihuana? No. El mío jamás va a consumir marihuana. Yo sé los boxeadores que tengo y eso jamás puede pasar conmigo. Lo que pasa es que ahí con Chávez no sé si le han dado marihuana para atrapar otras cosas que se han metido en el cuerpo para estar bien esa noche y lo han querido tapar con marihuana, pero nosotros no nos interesa lo que han hecho, lo que se han metido Chávez en el cuerpo. Lo que sabemos nosotros que él con cualquier cosa que haya hecho sé que él ha ganado y él ahora tendrá que pagar la sanción por el comisionado de Nevada y seguramente se le cancela la licencia por algunos meses y tenga que pagar una multa, así que la verdad que acá el único perjudicado es él con lo que ha hecho, ¿no? ¿Pero crees por las dudas que esto puede ser una excusa para no tener una revancha con Maravilla Martínez? No creo. Ellos quieren la revancha, nosotros también se la queremos dar, así que posiblemente para fines del año que viene, cuando Charles ya haya pagado la sanción que seguramente le van a dar de cancelación de licencia por algunos meses, ya pueda pelear con Sergio y seguramente se haga la revancha para fines de noviembre. Pablo, se viene Mayweather Jr., Manny Pacquiao, revancha con Chávez. ¿Qué es lo que hay? La mayoría están todos emocionados porque venga Mayweather. ¿Qué hay al respecto? ¿Cómo sigue de aquí en adelante la agenda de Maravilla Martínez? La agenda de Maravilla Martínez se están negociando mucho, están las negociaciones muy avanzadas, se está hablando mucho para que en abril, en mayo, para que en mayo se pelee el Monumental de River en Argentina y las negociaciones van bastante bien, esperemos que se confirme porque es una pelea que Sergio quiere y es un sueño que quiere cumplir de volver a pelear en Argentina, y más en este momento que está viviendo él, que es algo grande para él y para todo el equipo, así que vamos a esperar unos 10 días más a ver si se cierran las negociaciones y se confirma la pelea de Sergio en Argentina en mayo y para noviembre sería la revancha con Chávez aquí en Las Vegas. Pablo, te agradecemos muchísimo por este contacto, gracias por esta comunicación, la verdad, y te felicitamos por todo el trabajo que has hecho y también que se lo hagas extensivo a Maravilla Martínez. Ha sido un verdadero orgullo para todos los argentinos que lo hemos seguido hasta muy tarde aquí esa noche en Las Vegas. Sí, gracias por invitarme a su programa y aquí estoy a disposición cuando quieran, ya saben que me avisan y lo llamo, no hay ningún problema. Pablo, la última preguntita y ya después con esto finalizamos. ¿Ha ganado mucho más con las mujeres después de haber entrenado esta última pelea con Maravilla Martínez? No, lo tengo prohibido. La mujer ahora sí que la va a atender el entrenador porque él tiene cosas muy grandes por delante. Bueno, está muy bien. Pero no. Sergio es un gran profesional arriba y abajo del ring y la verdad que está saliendo el más sexy de todo, en claro, todos lados, así que hay que cuidarlo un poco también. Totalmente. Pablo, un fuerte abrazo, muchas gracias. No, gracias a ustedes, muchísimas gracias, hasta luego. Lo escuchaste antes en cnqradio.com 2.0.